Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Tal vez una de las falencias más notorias de la industria discográfica argentina sean sus catálogos de jazz. Muchos de los músicos argentinos de jazz más prominentes pasaron casi inadvertidos para las grabadoras y con suerte tuvieron ediciones minúsculas y hoy inhallables. Es el caso, por ejemplo, de Jazz Argentino, el disco que el pianista Rubén López Furst publicó en 1967 y que tardó 40 años en reeditarse. El álbum, que recibió el premio al mejor disco del género en el 6º Festival Internacional del Disco de Mar del Plata, es en realidad el primer volumen de una serie proyectada por la multinacional CBS Columbia, que iba a llamarse justamente Jazz Argentino, pero que fue interrumpida a poco de empezar. Para la primera entrega, se eligió al trío de Rubén López Furst, que además del pianista incluía al contrabajista Jorge Negro González y al baterista Néstor Astarita. En esta placa, que tiene un equilibrio entre standards y composiciones propias de López Furst, participan como invitados Rubén Barbieri en trompeta y Jorge Anders en saxo tenor. Presentamos hoy, en larga duración, Jazz Argentino de Rubén López Furst. Thank you. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Nacido en una familia de músicos y con estudios de piano desde niño, Rubén López Furst comenzó a actuar en escenarios de jazz en 1951, más precisamente en el Hot Club de Buenos Aires, con una agrupación denominada los Hot Jammers. Más tarde, Bobby, como lo apodaban, se introdujo en el Dixieland con los Picking Up Timers, que integraba junto a su hermano Héctor López Furst en guitarra, Carlos Constantini en trompeta y Jorge Sichero en batería, entre otros. Incluso formó parte, esta vez como guitarrista, de The Blue Strings, un cuarteto de dos guitarras, violín y contrabajo. Esta etapa de swing y hot jazz en la que López Furst se formó como músico concluye a inicios de la década del 60, cuando Bobby conoció a Jorge González y Néstor Astarita, dos músicos jóvenes y estilísticamente abiertos. Con ellos, López Furst tocará la música que termina destacándolo, al punto de mantener activo al trío durante 19 años. Durante los 60, Bobby desarrollará el perfil más moderno de su jazz, camino en el que ingresó luego de escuchar a Jerry Mulligan en el Hot Club de Montevideo en 1959. Como gran parte de los músicos de su generación, Bobby se había iniciado en el hot jazz y el swing, evolucionando después hacia un jazz moderno, influido por el post-bop y por el cool jazz. Sus héroes del piano eran, sobre todo, Teddy Wilson y Bill Evans. De modo que su música conjuga elementos melódicos con delicadas dosis de improvisación y armonizaciones complejas. Continuamos escuchando Jazz Argentino, de Rubén López Furst. Thank you. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Thank you. Larga duración, la discoteca de Radionauta. El trío que Rubén López Furst en piano, Jorge Negro González en contrabajo y Néstor Astarita en batería formaron hacia 1962, estuvo activo hasta inicios de los 80, aunque solo registró dos discos: Jazz Argentino, el álbum que estamos escuchando, y Jazz Argentino en la Universidad, grabado en 1964 y publicado en 1966. Otra hubiese sido la historia, quizás, si López Furst hubiera elegido seguir el camino de sus contemporáneos, Leandro Gatto Barbieri o Boris Lalo Schifrin, dos músicos de jazz argentinos que desde el exterior lograron potenciar sus carreras y grabar varios discos en la segunda mitad de los 60s y los 70s principalmente. Babi López Furst, en cambio, se quedó a vivir en la Argentina, tocando con su trío y con el dúo de pianos que constituyó con Jorge Navarro. A la vez, López Furst fue anfitrión musical de otros destacados músicos de jazz de gira por Argentina, como Roy Eldridge, John Lewis, Louis Armstrong, Kenny Dorham, Lionel Hampton, Jim Hall y Hermeto Pascual. Continuamos escuchando Jazz Argentino, de Rubén López Furst. Thank you.

Larga duración. Una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Así termina Jazz Argentino, el único disco de estudio del trío del pianista Babi López Furst, que completaban Jorge Negro González en contrabajo y Néstor Astarita en batería. A pesar del silencio discográfico, López Furst fue distinguido en distintas ocasiones por su aporte a la música de jazz en la Argentina y tuvo una destacada labor como compositor para publicidad y cine, medios que le dieron la posibilidad de vivir de la música. Según contara el propio López Furst, su contacto con la música publicitaria fue a través de la productora de jingles de Pino Solanas. Él componía silbando y yo escribía la música, recordaba López Furst. Eran cosas sencillas y sumamente rentables. Ya en los 90 volvería a grabar en estudio, como solista en 1992 y en dúo junto a Jorge Navarro en 1994. Más cerca en el tiempo, López Furst participó en numerosas grabaciones del sello Melopea Discos de Lito Nevia. Allí, por ejemplo, hizo arreglos para el álbum La Música y la Vida de Roberto Fats Fernández, en el que participa el trompetista estadounidense Wynton Marsalis. Melopea será el sello que reedite, finalmente, los dos discos del trío de López Furst unos años después de la muerte del pianista, ocurrida en julio del año 2000. Ahora, para despedir a nuestro programa de hoy, vamos a escuchar algunas piezas incluidas en Jazz Argentino en la Universidad, un registro en vivo del trío de Rubén López Furst, Jorge González y Néstor Astarita. La grabación fue realizada en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, en 1964, 3 años antes de que Jazz Argentino se publicase. Presentamos hoy, en larga duración, Jazz Argentino, de Rubén López Furst. Thank you. larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta.